es la onda Sound Sound. Esta es la onda Sound Sound. Hey, hey, onda nueva. Hey, hey. Me fascina, linda. Tu boca me fascina, linda. Tu cuerpo me domina.